Así comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 con esta canción original de Peter Frampton en versión de Will to Power, una canción de los 80, tema original de los 70 de Peter Frampton, y en los 80 nuevamente los Will to Power la grabaron y la llevaron al los puestos principales de los listados internacionales. El tema, Baby, I Love Your Way, nena, me encanta tu forma de ser. Will to Power, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Is there anybody going to listen to my story, all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret a single day. Ah, girl. The Beatles en Estrellas de Medianoche, una canción vocalizada por John Lennon, Girl. Bueno, les cuento que ya llevamos 7 minutos, 8 minutos ya del nuevo día. Estamos a jueves 13 de marzo, año 2025. Y esto es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Todas las noches de 11 a 3. Les cuento que en una fecha como esta, el 13 de marzo de 1964, Billboard declara que The Beatles representaban el 60% del mercado estadounidense de sencillos. 9 de los sencillos del grupo ese año vendieron más de 1 millón de copias y junto con sus 6 álbumes de la misma época, sus ventas totales de discos en 1964 ascendieron a los 25 millones de copias. Eso sucedió hace muchos años, el 13 de marzo de 1964, que Billboard declara que The Beatles representaban el 60% del mercado estadounidense en la venta de sencillos. Vamos con The Beatles en Estrellas de Medianoche. Bueno, esa canción de Girl de The Beatles la vocalizaba John Lennon en Estrellas de Medianoche. Vamos con The Beatles y una canción que vocaliza ahora George Harrison, el tema Something. Around now, it's me.

Lo que sucedió un 13 de marzo, año 1993, el álbum Unplugged de Eric Clapton alcanza el número 1 en el listado Billboard 200, donde permanece 3 semanas. Unplugged es el álbum en vivo más vendido en toda la historia, con ventas que superan los 26 millones de unidades. Por este álbum, Eric Clapton se ganó 3 premios Grammy, en la entrega número 35 de 1993 en las categorías de grabación del año, álbum del año y canción del año por Tears in Heaven. Unplugged también incluye la canción Layla, esta. Una canción inspirada en su esposa, Patty Boy, ex esposa de George Harrison, su amigo. Es decir, primero fue pareja de George Harrison, Patty Boy, y posteriormente de Eric Clapton. Vamos con la más destacada de ese álbum Unplugged de Eric Clapton, que en una fecha como hoy alcanzó el primer lugar en el listado Billboard 200, donde permaneció 3 semanas. El tema Tears in Heaven, Lágrimas en el cielo, en Estrellas de Medianoche, Eric Clapton. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. You abandoned me. Love don't live here anymore. Just a vacancy. Love don't live here anymore. When you lived inside of me, there was nothing I could conceive that you wouldn't do for me. Trouble seems so far away. You changed it right away, baby. Estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Bueno, lo que sucedió un 13 de marzo año 2006, resulta que la agrupación de Kinks fue la que más ingresos obtuvo por su música utilizada en los comerciales de televisión en Estados Unidos, ganando 6 millones de libras esterlinas en un año. listen, it's only natural. Ahí escuchamos al fondo la canción Come Dancing con The Kinks, los ganadores en esta curiosa encuesta. She would be ready, but she'd always make him wait. In the hallway, in anticipation. He didn't know the night would end up in frustration. He'd end up blowing all his wages for the week, or for a cuddle and a peck on the cheek. Come dancing, that's how they did it when I was just a kid. And when they said, Los Kinks, los que más ingresos obtuvieron por su música utilizada en los comerciales de televisión en Estados Unidos. 6 millones de libras esterlinas fue el equivalente de sus ganancias en el año. La banda de la década de los años 70 y parte de los 80 disfrutaban de un resurgimiento con su música siendo utilizada para vender detergentes en polvo, computadores y medicinas. Pero no fueron los únicos ganadores, ya que Led Zeppelin ocupó el segundo lugar con 4 millones de libras esterlinas y The Rolling Stones el tercero con 2.300.000 libras esterlinas en ganancias por dejar utilizar su música en comerciales de diferentes productos. Vamos con The Kinks, los ganadores en esta encuesta, en este estudio que se realizó con los músicos que más ganaron por permitir que su música fuera utilizada en comerciales. The Kinks y una balada de los 80, el tema Don't Forget to Dance, no te olvides de bailar. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. en Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Easy on Me, canción de Adele, una balada del siglo XXI que escuchan aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. El día 13 de marzo del año 2008, es decir, un poquito más de un año antes de fallecer, Michael Jackson refinancia su hacienda Neverland para evitar que fuera subastada tras recibir la noticia de que si no pagaba los 25 millones de dólares que debía por la propiedad californiana, esta sería subastada en una semana. Michael Jackson compró la hacienda Neverland en 1987 con la intención de crear un mundo de fantasía para niños, bautizándolo como una isla del cuento de Peter Pan, donde los niños nunca crecen. More precious than any pearl, your love so complete, Liberian girl. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Will You Be There, Michael Jackson, en Estrellas de Medianoche, allí estarás. Hold me like the River Jordan, and I will then say to thee, you are my friend. Like you are my brother, love me like a mother, will you be there? Me, see that the world's got a roll for me.

Canción de Debbie Boone, You Light Up My Life, Iluminas Mi Vida. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. La agrupación U2. A esta agrupación pertenece un artista británico-irlandés llamado Adam Clayton. Adam Clayton nació en una fecha como hoy, 13 de marzo de 1960. Adam Clayton, como integrante de la agrupación U2, ha alcanzado la cifra de 22 premios Grammy Awards que se ha ganado la agrupación U2. También con Adam Clayton al lado de Larry Mullen Jr. alcanzó en 1996 figuración con el tema de la película Misión Imposible del año 1996. Con The Edge y con Bono ha logrado grandes ventas a nivel mundial de la música de U2 y la pues astronómica cifra de 22 premios Grammy. Adam Clayton, de cumpleaños hoy, nació el 13 de marzo de 1960, integrante de la agrupación U2, a quien tenemos con una de sus canciones más exitosas, el tema With or Without You, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Without you, with or without you.